Testing, 1, 2, 3, testing. By rewinding it, putting in your mic, and putting in record and play, and then by stopping it, rewinding it, and playing it. Testing, 1, 2, 3, testing. Testing, 1, 2, 3, testing. Estoy hablando con la señora Pablita Montano. Y hoy es diciembre 21 de 1981. ¿Dónde nació usted, doña Pablita? En Mora. ¿En Mora? ¿Mora, Nuevo México? Ya. Yeah. ¿Cuándo nació? ¿Eh? ¿Cuándo? Enero, en el mes de enero. ¿Mes de enero? ¿En qué año? ¿Qué año, Leo? 84. ¿De 1984? 800, ok. 884. Ya. Yeah. Okay. ¿Cuándo vinieron ustedes para el estado de Guayume? Usted y su familia. En el 925. En 925. ¿Qué no dio? Sí. ¿Y vinieron derecho para Rollins? Ya. Yeah. ¿Por qué se vinieron para Wyoming? Porque aquí trabajaba mi esposo, para que no estuviera yendo tan seguido para tan lejos, costaba mucho. Costaba mucho. ¿Cuántos años hacía que venía él a trabajar aquí en Wyoming? Yo no puedo decir cuántos hacía entonces, pero él trabajó aquí. No, digo, ¿cuántos años hacía que venía él para acá a trabajar? En 1909. ¿En 1909 vinieron? ¿Qué salió? Ya acabó ese tema. A mí no me puedo preguntar. Sí, pero te digo, estudiar y trabajar aquí en el 909. Sí, ¿no? ¿Dijo usted? ¿Sí? Bueno, ok, bueno. La 909. ¿Y cuando vinieron ustedes para Rollins, para Wyoming, dónde vivían? Aquí. ¿En este lugar, aquí, en este solar? En este solar, pero en otra casa. En otra casa, pero en esta más propiedad. En el mismo solar. ¿Su esposo ya había comprado esta propiedad, dijo? Antes de que viniera, antes de que fuera a mí. Antes que fuera por usted. Y cuando vinieron ustedes y los muchachos, ¿qué trujeron con ustedes? Cada uno su cama. ¿Cada uno su cama? ¿Y no trujeron nada más? ¿Eh? ¿No trujo más? Trujé una máquina de coser. ¿Una máquina de coser? Ya. ¿Y en qué vinieron? En el tren. ¿En el tren? Ya. ¿Ha ido usted para atrás, para Mora? Sí. ¿Cuántas veces ha ido? Ha ido algunas veces, no puedo saber cierto cuántas, pero ya ha ido algunas veces. ¿Todavía tenía sus parientes allá? Ya, ha ido para el Albuquerque. ¿Para Albuquerque? Hasta mi hija, hasta una de mis hijas. ¿Está una de sus hijas en Albuquerque? ¿Todavía vive ella allá? Ya. ¿Y ha ido para Albuquerque ahora? El año pasado. ¿El año pasado todavía fue? Ya. Bueno. ¿Qué clase de trabajo hacían sus padres? Es, ¿cómo se dice? Cultura, sembrar. ¿Sembrando? Ya. ¿Siembras? Cosechas, sí. ¿Qué cosechaban? Trigo y maíz. ¿Trigo y maíz? Y alberjón y habas. Alberjón y habas. ¿Y los vendían? Frijoles. Frijol. ¿Frijol? ¿Y luego lo vendían? Vendían algo del maíz, pero lo demás no... Lo dejaban para el uso de la casa. Para el uso de la casa. Para estar comprando lo que necesitaba. Uh-huh. ¿Y su mamá trabajaba? ¿Eh? ¿Su mamá de usted trabajaba? En la casa nomás. Nomás en la casa. ¿Y usted llegó a trabajar afuera de la casa? No. ¿Nunca? No. Esto es nomás puro de trabajo. ¿Qué clase de trabajo hacía su esposo? En la borrega. ¿En la borrega? Ya. Yeah. ¿Y no se acuerda qué tanto le pagaban? No, me acuerdo cuando ya lo pusieron entonces le pagaban. ¿Qué? Hoy el día 125, ¿qué no? 125 por mes. ¿Qué? 225 por mes. Ya. 225 al mes. Yeah. Y usted, y esa cena trabajó él toda la vida. ¿Trabajó él en este lugar de trabajo? Sí, hasta que se murió. Hasta que se murió. En el mismo lugar. ¿El mismo lugar, la misma compañía? La misma compañía. ¿Y él nunca hizo fuerza a agarrar otra clase de trabajo? No. ¿No? ¿Estaba contento ahí? Ya. ¿Y usted ahora está recibiendo Social Security? Ya. ¿Está retired? ¿Y su esposo Rodetente no trabajaba? Siempre trabajó. Cuando iba para Mora, iba por 2-3 meses y luego se venía a trabajar 4-5 meses aquí. ¿Y qué hacía en Mora cuando iba para allá? Hacía leña para vender. ¿Hacía leña para vender? Ya. Yeah. Ok. Para la casa. ¿A la casa? Yeah. ¿Vendía leña a las gentes, los yeah. vecinos? No, para los más, para la Mora Plaza iba a vender. ¿Iba a vender a la plaza? Ya. Yeah. ¿Qué clase de trabajo quería usted que hubieran agarrado sus hijos o hijas? Yo no sé. ¿No ha sufrido usted nunca menosprecios de los gringos? No. ¿Nunca? No. ¿Cuando va para las tiendas o...? No. ¿Nunca? ¿Y sus hijos nunca le han dicho que han sufrido menosprecios en la escuela o en los trabajos? No. ¿De los gringos? No. Y cuando vino usted aquí, yo sé que usted me dijo que ustedes habían comprado casa. Ya. Yeah. Pero las demás gentes, ¿no sabe si tenían batalla para rentar casa aquí? No había muy poca gente aquí entonces. Había muy poca gente. Cada uno tenía su casa ya. ¿Y había casa suficiente? Ya, pues no había gente. ¿Y la gente de habla español vivían todos juntos en la misma vecindad? ¿Cómo? ¿Sí? Como aquí a casa de los Romeros. ¿Ahí vivían todos? Ya. ¿No vivían alguna gente de habla español en la plaza, al otro lado? No, sí. ¿No se acuerdan? No. Luis Medina, Alfred Branch, Alfred Branch y Luis Medina. Oh, yeah. ¿Vivían del otro lado? Yeah. ¿De la plaza? Yeah. ¿Por qué se le hace que vivían ellos allá? Sí, no sé. Porque tenía su lugar, seguro. ¿Tenía su lugar? ¿Usted fue a la escuela, doña Pablita? No. ¿No fue a la escuela nunca? Oh, muy poquito, muy chiquito. ¿Cuando estaba chiquita sí iba? Ya. Yeah. ¿Como cuántos años fue? No más. Como una semana, quizás o dos. ¿No más una semana o dos fue? Ya. Yeah. ¿Y por qué no fue más? Porque hubo una enfermedad que vino de viruela muy mala y pararon la escuela. Oh, entonces, cuando la viruela. Uh-huh. ¿Pero a usted no le dio? No, ya me había dado poquito de otra viruela. Oh, sí, y ya me le dio esa, claro. No. ¿Y qué se le hace? ¿Cómo lo trataban los maestros a usted? Oh, yo estaba muy chiquita, yo no. ¿No se acuerda? ¿Y a sus hijos? A mis hijos yo creo que los trataban bien. ¿Nunca vinieron y le dijeron que creían que los maestros los menospreciaban? No. ¿Sus hijos de usted no tomaron parte en la escuela, como era en sports, basketball, football o alguna cosa así, ¿no? ¿Qué? ¿Sus hijos de usted tomaban parte en cosas en la escuela? ¿Cómo qué cosa? Como football o basketball. Ya no sé. ¿Juegos de pelota o de...? Tú lo sabes, y tú. Yo no sé. No, no. Yo creo que no. Bueno. ¿No vinieron los muchachos y les dijeron que las maestras los menospreciaban en la escuela? No. ¿Y nunca les dijeron si hablaban en mexicano o en inglés en la escuela, que hablaran en inglés o en mexicano? Eso creo. ¿En inglés? Yeah. ¿Y ellos hablaban en español, sus hijos? Ya. Yeah. ¿Y nunca les dijeron nada a los maestros que no hablaran español en la escuela? No, yo creo que no. ¿No supo usted? No. ¿Y hablan español sus hijos, todos? Sí. ¿Todos hablan español? Ya. Yeah. ¿Y sus nietos? Mis nietos no todos. ¿Algunos sí? Algunos sí, otros no. ¿No hasta usted nunca ha tenido bromas con los la policía? No. ¿Y sus hijos tampoco? Tampoco. ¿Nunca estuvieron en la cárcel? No. ¿O fueron arrestados por alguna razón? No, nadie. No. ¿No oigo decir usted que las cortes tratan mejor a los gringos que a los mexicanos? No. ¿Nunca oigo decir nada de eso? No. ¿Quiénes vivían con usted en su casa cuando estaba usted y su esposo y sus hijos? ¿Quiénes vivían? En la casa de nosotros. Sí, en su casa. ¿No vivían suegras o cuñados? No. ¿Nadie? Mm-mm. Nomás usted y su esposo y sus hijos. ¿Cómo se le hace que se llevan los gente de habla español y los negros? No sé, no sé esto. ¿Y usted cómo se lleva con los negros? Pues yo creo que me llevaría como con la demás gente, porque todos somos iguales. Ajá, pero no... ¿Ha tenido ocasión de juntarse con ellos alguna vez? No. ¿Y los mexicanos de México y la gente de aquí? Tampoco con los mexicanos de México, con dos, tres, yo creo, pero... Y las mexicanas de México que vienen, que me conocen a mí, ellas me tratan a mí muy bien y yo también. Uh-huh. A mí son iguales. ¿Ustedes son todos agentes iguales? Ya. Yeah. Bueno, ahora vamos a platicar de las costumbres que tenían antes, cuando estaba usted muchacha. Y me dice cómo se le hace, si han cambiado o no. ¿Cómo eran las obligaciones de los padres? ¿Qué era la obligación de los padres cuando estaba usted chiquita? Pues enseñar a sus hijos ahí lo que podían así. ¿Y qué clase de ropa usaban? ¿Cómo puedo decir ahí? ¿Las mujeres no usaban nomás de túnico? Ya, nomás túnicos. ¿Nomás túnicos? Y ahora ha notado que las mujeres usan muchos slacks, calzones. Ya. ¿Y qué se le hace a usted eso? Para mí no me gustan, para mí no me gustan, pero para los demás. ¿Usted usa, siempre ha usado nomás túnicos? Ya. Hasta ahora todavía. ¿Y cuando estaban usted chiquita, usaban los túnicos largos o no? No, algunas usaban un poquito largos, no muy largos. ¿Y qué era la obligación de los padrinos? ¿Qué? Bautizar a los hijos, yo creo. ¿Bautizar a los hijos? ¿Y luego qué obligación tenían después? Si se morían los padres, ellos tenían que recoger a sus hijos. ¿Los recogían a sus hijos? Ya. ¿Y los padrinos de casorio? ¿Qué no era sé. Responsabilidad de ellos? No sé. ¿Usted nunca fue madrina de casorio? No. ¿Nunca fue? No. ¿Y sus padrinos y usted los siguió viendo después que se casaron? Sí, después sí. ¿Y qué? ¿Los trataba como padrinos, qué? Como padrinos. ¿Cómo trataba uno a sus padrinos antes? Bien, como tratábamos bien cuando llegaban a la casa de uno. Uno iba al adeo. ¿Como si fueran parientes? Ya. ¿Y cuando estaban ustedes esposos y llegaron a pelear o algo, los padrinos vinieron a aconsejarlos? No. ¿Era responsabilidad de los padrinos de aconsejar a los hijados? Sí, era, pero no eran peleadores. ¿Ustedes no peleaban? Pero la gente que peleaba, ¿qué hacían los padrinos? No sé. ¿Cómo comenzó usted a andar con su esposo? Cuando me casé. Cuando me casé, antes de casarme, no. ¿Cómo lo conoció o cómo se lo conoció? Lo conocí porque un hermano mío se casó con una hermana de él. Y así no la conocí, los conocimos. Ay, sí. Pero antes de eso, ¿nunca estuvo usted con él, usted sola, antes de casarse? No. ¿No fueron a un rock? No. Nada. Bueno. ¿Y qué era la obligación del novio cuando estaba usted muchacha? No sé. ¿Le compró anillo? Cuando me iba a casar, sí, pero antes no. Antes no, pero ¿le compró anillo cuando se iba a casar? Cuando iba a casar, sí. ¿Y le compró el túnico blanco o quién lo compró? Él lo compró. ¿El novio compraba el traje de la novia? Yeah. ¿Y quién hacía la comida? Los parientes del novio. ¿Los parientes del novio? Ya. ¿Y luego fueron a la misa con los padrinos? Ya. ¿Y tuvieron música? Sí. ¿Qué tocaron? Tocaron marchas y... ¿Marchas? Y valses y vaselianas, sí. ¿Y bailaron? Ya. ¿Usted bailó con su esposo? Ya. Esto es tu letra. Ya. Y... ¿Pero qué clase de instrumento tocaban? Violín y guitarra. ¿Violín y guitarra? ¿No se acuerda usted de algunas de las cantadas que cantaban en esos tiempos? No. ¿No me quiere decir algo, otra cosa de los casorios de antes? ¿Cómo celebraban ustedes el día de Navidad? Lo celebraban en la casa ahí, todos juntos. Esperando que fuera la misa de la Navidad. ¿A qué misa iban? No iban, yo no iba porque estaba lejos. ¿O iban a la misa? ¿Se acuerda de la misa del gallo que le decían? Ya, pero no iba yo porque estaba lejos. ¿Usted se quedaba en la casa con los niños? Yo no sé, yo estaba, pero ya no iba. ¿A qué horas era la misa del gallo? A la 1 de la mañana. ¿En la medianoche? Ya. ¿Luego qué? ¿O se juntaban en una casa a hacer la comida? En veces sí, los parientes se juntaban. ¿Y se daban presentes? Ya. ¿Cómo qué clase de cosas le daban ustedes entonces a sus hijos, a los babies? A los babies les daban unos dulces y juguetes y esas cosas para que comieran, pero estaban chiquitos. ¿No les compraban juguetes a los muchachos? Sí, les compraban, pero no les servían para nada, de pasar. Sí les compraban. ¿Qué clase de juguetes compraban? Muy chiquitos les compraban. ¿Cómo qué? Como los carritos chiquitos o... Troquitas chiquitas. ¿Y muñecas? ¿Compraban muñecas? Muñecas, ya. ¿Para las muchitas? ¿Y casi ni las compraban, te digo la verdad? ¿Qué hacían con ellos? Porque nos hacían... Cuando yo estaba, nos hacían muñecas de garra. ¿Nos hacían muñecas de garra? Ya. Cuando yo estaba mediana. ¿Usted le llegó a hacer muñecas a sus hijas? No. ¿Y cómo celebraban a Easter? Iban a pedir, oremos. En Easter, pidiendo oremos. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, ¿y qué hacían para el año nuevo? Hacían lo mismo que para el crimen. Lo mismo que para Christmas. ¿No se levantaban a las 12 de la noche a recibir el año nuevo? No, estaban levantados esperando. ¿Estaban levantados esperando? Ya. ¿Y qué hacían? Nada, venían tocando y dando los días. ¿Venían tocando y dando los días? A los manuales y seguían con todo. Y a los manuales seguían con todo. ¿Y qué? ¿Venían tocando guitarras o qué? Guitarra y violín. ¿Y violín y cantando? Ya. ¿Y luego qué hacían cuando si venía? Bueno, aquí vivía un hombre que se llamaba Manuel. Y venían cantando ahí. ¿Qué hacían? ¿Lo recibían que entrara para adentro o qué? Yo no me acuerdo todo si recibirían para adentro, pero yo creo que ni entraba. Puede que entrara, pero creo que no. ¿Qué les daban? Que daban alguna, cualquier cosa así, como cookies, como el trago, ¿no? ¿Y para el día, celebraban el Día de Gracia? Sí. ¿Qué hacían para el Día de Gracia? Bueno, pues vamos entonces a platicar cuando los funerales. De los funerales, ¿cómo eran los funerales antes? Los funerales antes eran mejor, más bonitos que ahora, porque fue un funeral, se juntaba la gente a rezar el rosario en la casa, antes de que sacaran al muerto, en la casa lo sacaban. ¿En la casa? No en la cajonería, en la casa. Y ahí rezaban el rosario, y luego salían rezando con él. En veces, si estaba muy lejos, iban en carro, pero todos los demás iban a pie. El difunto con el difunto adelante. ¿Iba el padre con ellos? Ya. ¿Y quiénes tenían luto? Los parientes, las más cerquitas. ¿Hombres y mujeres? Ya. ¿Los dos? ¿Y qué clase de ropa usaban? Negra. ¿Qué tanto tiempo tenían luto? Conforme era el estilo, era un año. ¿Un año? Yeah. ¿Y cantaban alabados? Yeah. Pues cantando alabados los llevaban cuando iban al funeral. Los llevaban rezando y cantando alabados. Y aquí los llevan en el carro, la gente platicando. Me sentía muy extraño, porque aquí va la gente, se junta nomás uno a ir a platicar, no a rezar. ¿Y usted le gustaba mejor antes que ahora, entonces? Yeah. Ese estilo me gustaba más antes. Y ahora no, pues se junta la gente nomás a platicar. Antes se juntaba la gente a rezar, uh-huh. A cantar alabanza. ¿No ha seguido usted algunas de estas reglas? ¿Todavía las tiene, las reglas estas? No puedo seguirlas yo sola. Y yo sola. Cuando yo voy a un funeral ahora, yo voy en un carro, yo no voy platicando, yo voy rezando. Sola que ahí. Bueno, ahora vamos a platicar cuando tenían las mujeres a sus niños. ¿Los tenían en el hospital o en la casa? En la casa. En la casa. ¿Y quién les ayudaba? Alguna mujer que entendía de algo. Y luego, ¿quién anunciaba que ya había nacido el niño? ¿Quién salía a avisar? Pues ahí mismo, salían, ahí avisaba el papá. Pues. ¿El papá? ¿Y quién era el que le ponía el nombre al baby? Los padrinos. ¿Los padrinos? Alguna que otra vez ponía a los padres. Querían ponerle, decirle su nombre. Pero todo el tiempo eran los padrinos. ¿Y quién les daba crianza a la familia, a los niños? Pues el papá y la mamá. ¿Y cómo les daban crianza? Que les enseñaba a uno que les respetaran a los mayores y a todos. Que tuvieran respeto, ¿no?, a la gente. Que le mandaban a un mayor una cosa, que le hicieron lo que les mandaba primero, que primero que le mandaba el padre o la madre. Tenían que hacer el mandado primero del mayor que les mandaba. ¿Y no tuvo usted que pegarle a sus niños alguna vez? ¿Que pegarle? Sí. Varias veces. ¿Cómo les pegaba? Una cuartita. ¿Los pegaba con una cuartita? Ya. ¿Cuándo tenía qué? Cuando tenía qué. ¿No tuvo usted ayuda con no. criar a los muchachos? No. ¿Llevó, tenía que ir usted a los doctores en ese tiempo? ¿Qué? ¿Tenía que ir a doctores? No. ¿Cómo se cuidaba de su salud? Bien. Pues se cuidaba lo mejor que podía. Y estaba más buena, así sanas que ahora. Cuando estaban resfriados, ¿qué hacían cuando estaban resfriados? O les daba unos remedios así en allí. Y hierbas que sabíamos que eran buenas para que bebieran y bebían y sanar. ¿Qué clase de hierbas eran? Oh, ya no me acuerdo. ¿Y qué hacían? Algunas me acuerdo. El cebolla les dábamos cuando tenían calentura. ¿Cebolla? Agua y cebolla ya. Los bañábamos con mostaza. ¿Y qué hacían cuando tenían dolor de muela? No me acuerdo yo. Yo sufrí mucho de las muelas, pero yo me curaban con cuantos hallaban, entonces no se me quería quitar. Pero no me acuerdo. ¿Y al fin tuvo que ir a los dientistas? No. ¿No? Se me caían las muelas allá a pedazos. ¿Se caían las muelas solas a pedazos? ¿No llegó a saber usted de algunos hombres que sacaban las muelas solo con tenazas? Entonces, ¿no? ¿Y si la vista la tenían mal? ¿Tenían que... iban ustedes a que les chequearan la vista? No. ¿No? ¿Y cómo hacían si acaso no oían muy bien? No, siempre no estaba pesada. Yo creo que nunca estaba mal así, porque aún no me acuerdo. ¿No había otras gentes que pudieran ayudarles, como era con su salud, enfermedades o alguna cosa así? Sí, había. ¿Quiénes eran esas personas? Oh, ya me acuerdo. Había algunas mujeres que eran médicas. Que médicas. Ayudar a uno a algo, ya. ¿Y qué les daban ellos? ¿Qué clase de medicina daban las médicas? No sé, no me acuerdo. ¿No se acuerda usted de los empachos? Le sobaban los empachos, le sobaban aquí atrás. ¿Y de qué venía el empacho? Sí, ¿eh? ¿No sabe de qué venía el empacho? No, a veces decía que porque comían alguna cosa que se les pegaban. No sé. ¿Y luego la médica venía y lo sobaba? Ya. ¿Dónde lo sobaba? Aquí en la caderita. ¿En la caderita? ¿Y qué hacían? ¿Nomás sobaban? Nomás. Le jalaban un poquito el pellejito. ¿No se acuerda usted de ojo? ¿Qué? Que, ojo, ¿de ojo? Sí. Sí me acuerdo, pero yo no sé qué sería, güey. ¿No le hicieron nunca ojo a ninguno de sus hijos? La chiquita que murió a niña. Dijeron que era ojo, yo no sé. ¿Y así la murió? Ya. ¿Qué no le... ¿Qué hacían antes cuando pensaban que tenía un niño ojo? Llamaban a la gente, a la persona que pensaban que le había hecho ojo. Y esa lo curaba, sanaba. ¿Cómo lo curaba? Pues, le daba agua, no sé cómo. ¿Le daba agua con su boca? Era. Y la tenía un rato aquí con ella. Y se le quitaba. a la mía no la curó nadie, se le dio, se enfermó en la tarde, en la mañana otro día amanece, murió. ¿Usted no supo que sería ojo? ¿A quién llamar o qué? No supe que era ojo. ¿Cuáles eran las señas de ojo? ¿Qué era la seña? Pues la mujer que le hizo ojo dijo que ella creía que le había hecho ojo, porque yo fui a una... se murió una muchacha, una sobrinta mía. Y fui a verla. Ya estaba esa mujer que le hizo ojo a la mía. Y me dijo, a ver tu niña. Y la tapó así. Le dijo, qué linda, póngotelas, qué niña tan linda. Y la niña estaba dormida, ¿ves? Y dicen que cuando están dormidos no tienen cura. Y se quedó dormida. Y luego me fui yo, lo que vi, no, la mujer estuvo ahí. Y luego se fue la mujer. Y es que empezó de una escóndola a hacer cabeza. Y ella se fue. Y yo me quedé ahí todavía. Y luego me fui yo. Y cuando yo iba pasando enfrente de su casa, ella me habló que fuera a ver café con ella. Oh, no, le dije, qué voy con esta muchacha de Oriola, y no quiere ni mamá ni nada. Y dijo, ¿qué día se llega? No, yo tengo un dolor de cabeza, dijo. Uy, pero yo ni me decía nada. Y me fui para casa. Y en la noche, toda la noche no dormí con la bebé, estás estirado para arriba así, ¿no? Y se me refregaba la cara. Pero yo no sabía qué tenía. Y pasaba y se vomitaba. Y yo la almodaba y la almodaba cada rato y cada rato estaba lo mismo. Ya en la mañana no se vomitaba ni nada, ni pasaba de nada. La vestida, pues se secó todo. Pero ya estaba más muerta que viva ya. Ya se murió. Y quedó con los ojitos abiertos. Y luego la llevé a retratarla. Ahí tengo el retrato ya. Ya está muy descolorido el retrato, pero ya está muy viejo. Esa niña se murió así, repente se enfermó tan buena y sana que está. ¿Y qué pasó con la mujer que tenía dolor? Cuando llegó mi hijo, él sí se quedó al funeral de la otra muchita. Llegó a mareo. Y le dije, es que dijo la Lila, vivía el otro cuarto de mi casa. Que le dijo, no, ya tú sí, María, mira que ahora vienes y la niña de mamá está muriéndose. ¿Cómo está muriéndose? Que le aguantaba buena a Mario, dijo. Es que le dijo entonces, pues sí, estás, que le van a mirar ahora. Y si yo voy a salir para allá, dijo, y la vio. Dice, pues que viene la niña mamá. Yo no sé, pues le haría enojo, me dijo. Oh, le dije, pues puede que doña Alvinita. Y dijo, pues voy a... Y pues se subió en el mismo caballo que llegó. Se subió el Fayamala. Y no veía más de como... como de aquí a... Que era de acá a los Cisneros. Y fue... Y la... Y es que le dijo a ella de una vez... Que la niña estaba... Que estaba muriéndose. Que parecía que qué se hacía. Y es que le dijo ella, pues eso, padrecito. Yo creo que yo también ya se me revienta la cabeza. Voy yo, es que le dijo... Yo voy de una vez... Y se fue a Madeo de una espada. Me dijo, ahí viene, le voy nomás a quitar estos trastecitos de la mesa. Nomás quería ir a café a su esposo. Y se fue él adelante. Pero ya cuando él llegó en el caballo, ya sabe, la niña le había muerto. Y cuando llegó allá, pues ya que era. ¿Y se le quitó el dolor de cabeza a ella? Es que no se le quitó tres. No, Tuvo bastante tiempo así. Y luego ya voy a la prueba, pero pues que ya estábamos hasta la... Yo no pensé nada, el que pensó fue mi hijo. Dijo, será ojo, mamá, pues si la niña estaba buena. Pues que le dije, pues falta que vaya al Benito le hiciera ojo. Falta ya, mala. Voy por ella, dijo, se fue a acabar. Voy a decirle, avisar. Créeme, aquí voy, hijito, ahorita voy. Que le dijo, nomás va a quitar trastecitos de aquí. Pues quitó más una, pues que tanto tardaba, quitaba un traste. Y fue, pues ya está. Era cuando él que fue a caballo, ya cuando él llegó estaba muerta. Cuando en esos tiempos que estaba usted teniendo a su familia, que estaba joven, ¿no hacían más en las mujeres para no tener muchos babies? No. ¿No? ¿Qué, qué decían ustedes entonces en ese tiempo? ¿Qué pensaban? No, nomás que no quería que hicieran tantos babies, pero pues que... No pensaban. ¿Y era por la religión o por qué era? Era porque ni sabíamos nada. Ni, la, ni por la religión ni por nada, no sabíamos nada. ¿Y los doctores no les ayudaban? Pues no había doctores ahí. En la plaza de Mora había uno, sí, se decía, pero... Okay. Bueno, entonces, ¿qué clase de religión, en qué religión fue criada usted? Católica. ¿De qué tantos años tenía que comenzar a aprender su religión? Pues no sé, quizás desde que pude hablar. ¿Y una vez le platicaba a su mamá de religión? Ya. ¿De Dios y todo eso? Allá no había religión, es otra religión más de católica. En esos tiempos no había religiones, allá más de católica. ¿Y toda la gente era católica allá? Ya. Toda la gente era católica y por muchos años, todavía cuando nosotros nos venimos para acá, todavía no había otras religiones. Allá. Ok. ¿Quién hacía la decisión cómo gastar su dinero? ¿Cómo usaban el dinero que traía su esposo? ¿Quién pensaba a ver qué es lo que iban a hacer? No, lo usaban más en la... Pues en la comida, lo que usábamos en la casa, lo que necesitábamos en la casa. ¿Y usted y su esposo, los dos, hacían los arreglos juntos? Pues él, cuando él estaba aquí, él me mandaba dinero a mí, yo lo usaba. Él no me preguntaba en qué, sabía que tenías que comer yo sus hijos. En eso usaba. Cuando podíamos... Comprabas un pedacito de tierra o alguna cosa, y así. ¿Y era, y los dos pensaban en esto? Si tenían dinero, poquito dinero de más, ¿dijían vamos a comprar un pedazo de tierra entre los dos, dijían? Yo lo compraba. ¿Usted lo compraba? Yo era la que determinaba eso. Él no determinaba de comprar nada, pero yo sí. ¿Y qué hicieron con la tierra que tenían allá cuando se vinieron para acá? Él la vendió a su hermano. ¿Él la vendió? ¿Qué clase de comida comían cuando estaban usted allá sola con los muchachos? Lo mismo que comemos acá. ¿No más lo mismo? ¿Hacía tortillas usted? Tortillas. Todos los días tenía tortillas. ¿Hacían tamales para Christmas no, o seguido? No. ¿No? Tamales no hacíamos ahora nunca, ni los conocían. Ok. ¿Cómo se le hace a usted que le dijeran mejor? American, Mexican American, Spanish, Chicano. ¿Qué? ¿Cómo quiere que le digan mejor? ¿Qué se le hace que es? ¿Spanish o qué? Spanish, Mexican, o Chicana? Spanish. Spanish? Yeah. ¿Por qué dice usted que le digan mejor Spanish? Porque yo creo que será mejor. Porque Chicano, pues qué será, qué será, cómo será. O sea, ¿qué será eso, eh? ¿No se acuerda usted de su favorita historia que dijera a alguien anciano de su familia? ¿No se acuerdan de ninguna favorita historia? No. Ni las que dijía. ¿No le dijía usted a sus hijos chistes? No. ¿Nunca les dijo chistes? No. ¿De ninguna clase de historia? No. ¿Cuando estaban solos en la casa en la noche? No. Les ponía a rezar el rosario. ¿Les ponía a rezar el rosario? Ok. ¿No tiene usted en su familia alguien que tenga... una gracia, como antes decían una gracia, como ahora tenía una gracia para música o para o esos que hacían santos o que escribían libros. ¿No tiene nadie en su familia sino usted? ¿No puede darme usted algún ejemplo de las creencias que había antes? ¿Creencias? ¿No oyó decir usted de brujas a Nuevo México? Sí, sí, sí. ¿Qué decían? ¿Que no había brujas a Mora? Decían que había alguna. ¿Y no decían alguna historia, que alguna cosa, a alguien habían embrujado a alguien? Sí, decían, pero eso ni me acuerdo. Sí, sí. Pues no se acuerda como sí, quién. ¿Quién los curaba y eso? Pero no. ¿Cómo a quién embrujaron? ¿No se acuerda? Ya. A un tío mío dijeron que lo habían embrujado, que había, que cuando se había muerto él había, como brutal hasta los, como, la sangre como cunca de café. Pero yo no sé. ¿Y no supieron quién lo había embrujado? ¿Sí qué? Dijeron que una... ¿No se acuerda quién había embrujado a su tío? No, no, pues yo ¿sabes? Ni estaría nacida cuando hice eso, cuando ya yo estuve nacida. Hoy sí, pero cuando él se murió ni estaba yo. Pues yo dije que una cuñada de él. Ya. Yeah. ¿Y no dijeron por qué no lo quería la cuñada? No. ¿Y la viuda que se quedó, qué hizo ella? No sé. No sé nada, no se todavía ya ni nacida era. Todavía no era nacida. Yo nomás oía platicar después. ¿No se acuerda usted de la política allá en Nuevo México? Ya. Yeah. ¿La política? Ya. Yeah. ¿No está usted de repente en la política? En los bailes de la política, sí. ¿Sí? ¿Iba a los bailes? Ya. Yeah. ¿Y qué eran, demócratas o republicanos? ¿Quién? ¿Ustedes? Demócrata. ¿Demócrata? ¿No se acuerda de algunas gentes que estaban corriendo para las oficinas? Pero iban a los bailes. ¿Y qué hablaban los que andaban corriendo o qué? Sí. ¿Y usted votaba? No, quería votar todavía. ¿Todavía no votaba? ¿Cuántos años tenía usted cuando se casó? Tendría como 16, yo creo. ¿Como 16? ¿Y la gente de habla español andaban en la política, siempre andaban en la política también ellos, demócratas? Ya. Yeah. ¿Y soportaban a los candidatos? ¿Qué? ¿Soportaban a los candidatos que andaban corriendo? Ya. Yeah. ¿No corría gente de habla española entonces? No sé, no me acuerdo. ¿No se acuerda? Yo estaba en medianoche, me fijaba. Ya no me fijaba, pero estaba mediana. Estaba muy mediana. Bueno, ¿no se acuerda usted cuál fue el tiempo más triste para usted? No. El tiempo que se murió mi papá fue triste para mí, por un tiempecito. ¿Cuántos años tenía usted cuando se murió su papá? Cuando se murió su papá, ¿fue ese tiempo más triste para usted? Ya. ¿Se acuerda? Ya. ¿Cuántos años tenía cuando se murió su papá? Tendría 15, yo creo. ¿15? Ya. ¿De qué se murió? ¿No se acuerda? Mal amarillo, que le decía. ¿El mal amarillo? Ya. ¿Cuántos años tenía él? ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? ¿Quedaron muchos hermanitos y hermanitas? Oye. ¿Huérfanos? Pero todos casados. ¿Todos casados? ¿Todos los más? Casi todos los demás. ¿Y su mamá? Yo y Frank y Enrique estaban ricos. ¿Y su mamá qué hizo? ¿Se sentía muy mal ella? Mi mamá se había casado con otro hombre. ¿Lo había dejado a su esposo? Ya. ¿Y él estaba solo ya entonces? Ya. ¿Él no se casó otra vez? No. ¿Y ustedes se quedaron con su papá? Ya. Yeah. ¿A quién se llevó ella cuando se fue con otro hombre? un año. ¿No se llevó a ninguno de los de ustedes con ella? No. ¿Sola? ¿Y volvió a ver usted a su mamá después de eso? Sí. ¿Venía ella a verlos o qué? Ya. Bueno, ¿cuál fue el tiempo más contento que se acuerda? Yo creo que siempre, yo nunca estuve... Yo nunca tuve mal tiempo para vivir. ¿Cuando se vino usted para acá, para Wyoming, con su esposo, estaba más contenta? Estaba yo mismo, me gustaba, me acuerdo.